Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño y hoy comenzamos con un clásico de la música brasilera. Una canción compuesta y originalmente grabada en los 60 por Jorge Benjor. Sin embargo, quien la hizo muy famosa fue Sergio Mendes en 1966 con su grupo Brasil 66. Y estaban oyendo una versión también muy exitosa que hizo Sergio Mendes 40 años después, en el 2006, junto a su esposa Gracinha Leporace y junto a los Black Eyed Peas para el disco Timeless, la canción Más Que Nada. Vamos ahora a continuar con sonidos del Reino Unido, un clásico de los 90, de 1990 tal vez esta canción. Esto se llama así por el grupo London Beat, I've Been Thinking About You. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo a London Beat con I've Been Thinking About You. Vamos ahora a continuar con un hombre que nace un día como hoy, en 1942, es decir, cumple 83 años, una de las leyendas más grandes, no solo de la música, una de las leyendas más grandes en general de todos los tiempos, uno de los genios más importantes de la historia de la música popular. Yo me atrevería a decir que yo creo que el más famoso de los últimos 70 años. Y es un hombre que escribió la banda sonora de las vidas de millones de personas. Me refiero a Sir Paul McCartney. Voy a continuar con una canción que él hizo para los Beatles y que fue parte del álbum Revolver. Esta canción se la atribuye a Lennon y McCartney, que ese fue el arreglo que él tenía con John Lennon. Así la composición fuera de él o así la composición fuera de Lennon al 100%, ese fue el arreglo que tuvieron ellos dos para sus canciones. Pero esta canción se sabe que fue totalmente de Sir Paul McCartney. La grabó para el álbum Revolver de los Beatles del 66 y es uno de sus grandes clásicos y uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. Aquí está Eleanor Rigby. Robert Palmer nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1986. Número 1 en los Hot 100 de Billboard, Addicted to Love. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos a continuar con música. El turno es para una estrella de Canadá. Nelly Furtado llega con este éxito de su primer disco, Wow Nelly, el 2001. Esto se llama Turn Off the Light. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito de 1989 por Paula Abdul de su disco Forever Your Girl, una canción que creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Straight Up. Nos vamos ahora con Olivia Newton-John y un clásico de una película que ella protagonizó junto a John Travolta. Y es una película que de hecho es una adaptación de un musical de Broadway. Y me refiero a Grease. Como parte de su contrato, se estipuló que ella podía cantar una canción en solitario durante la película. Y entonces le escribieron este tema, que fue uno de sus grandes éxitos. Aquí está Hopelessly Devoted to You. Un grupo alemán nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de los 90, Fool's Garden con Lemon Tree. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y ahora nos vamos con un clásico de 1982-83 por Kaja Gugu, esto que se llama Too Shy. Home, éxito del 2002 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Vanessa Carlton, la canción A Thousand Miles. Nos vamos ahora con un éxito de 1978 por un grupo famoso por temas como, por ejemplo, Long Train Running, su versión de Jesus Is Just Alright, Taking It to the Streets, Minute by Minute, Listen to the Music. Me refiero a los Doobie Brothers con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, composición del que en ese momento era su vocalista principal Michael McDonald junto a Kenny Loggins. Esto fue ganador del Grammy a la grabación del año y a la canción del año. Aquí está What a Fool Believes. Un tema icónico de una de las series más famosas de todos los tiempos, la serie Friends, que duró casi una década al aire y que sigue siendo un clásico hasta el sol de hoy. Y es una canción que fue hecha por el dúo The Rembrandts, I'll Be There For You. Esto fue éxito en 1995 en los Hot 100 de Billboard. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1980, una canción del dúo conformado por Alan Parsons y Eric Wolfson, The Alan Parsons Project, y es una canción de un disco que está inspirado en el concepto de los juegos de azar, de los casinos, un disco tremendo llamado The Turn of a Friendly Card. El tema Games People Play. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.